saludos para todas las chicas. ¡Cuánto te quiero! Así quiero estar a tu lado, mujer. Adueñarme de tu pensamiento, contigo quiero amanecer. Quiero volar junto a ti como palomas en el cielo azul. Apoderarme de todo tu cuerpo y conocer juntos el amor. Tú eres esa persona especial que influye en mi vida y me enseñó a amar. Me indica el camino que debo seguir para encontrar la felicidad. Tú eres esa persona especial que influye en mi vida y me enseñó a amar. Me indica el camino que debo seguir para encontrar la felicidad. Aguante Luis Coria. Pensamiento, contigo quiero amanecer. Quiero volar junto a ti como palomas en el cielo azul. Apoderarme de todo tu cuerpo y conocer juntos el